Saludos a todas las audiencias de radios conectadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el día de ayer, el presidente de la Nación vetó la ley de expropiación del emblemático Hotel Bauen, que fue sancionada hace poco menos de un mes por el Congreso de la Nación. Este hotel está administrado hace 13 años por sus trabajadores y trabajadoras, luego de haber sido abandonados por dueños vaciadores en plena crisis del 2001. Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa que gestiona el Hotel Bauen, nos decía. Lo que pasa es que el Senado notificó al Poder Ejecutivo el 12 de diciembre la sanción de la ley, o sea, 12 días después de la sanción. Y a partir de ese 12 de diciembre empezaban a correr los 10 días hábiles, o 10 días útiles, como dice la ley. Y sobre el último día fue el veto. Nosotros teníamos previsto esto, te repito, Carla, como una posibilidad cierta, porque sabemos perfectamente lo que opina el presidente sobre, no solo sobre el Bauen, sino sobre todas las empresas recuperadas. Así que, digamos que si bien estábamos entusiasmados con el correr de los días, porque uno es humano y es imposible no pensar que las cosas finalmente terminan bien, por supuesto, teníamos previsto esto como una posibilidad concreta y, bueno, acusamos el golpe, pero estamos dispuestos a ir nuevamente con una nueva campaña para sancionar el proyecto de ley nuevamente con la mayoría especial que requiere la ley. Además, los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen nos invitan a acompañarlos en la conferencia de prensa y lanzamiento de la campaña Vamos por los dos tercios del día de mañana jueves 29 de diciembre a las 19 horas en el hotel en la dirección Callao 360. Y recordemos un poco esto a los oyentes. Una vez que el presidente de la República veta un proyecto de ley, lo envía nuevamente a la Cámara de Origen, en este caso sería la Cámara de Diputados, y para volver a sancionar el proyecto necesitas una mayoría especial, que son los dos tercios de los diputados, y luego, si tuviéramos la posibilidad de lograrlo, los dos tercios del Senado. Bueno, vamos por eso absolutamente, y por eso estamos convocando a la conferencia de prensa que vos anunciabas el jueves a las 18, y después brindar, y después, bueno, festejar todo esto, que ha sido un logro impresionante, la expropiación a nivel nacional, pero que no pensamos abandonar a partir de la decisión esta del presidente. Así que vamos por una campaña por los dos tercios y nos tenemos mucha confianza para poder conseguirlo. Gracias por compartir nuestras producciones. Feliz año para todos los oyentes e integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias.